Sí, se peleó hasta el final. Pura actitud. La verdad que con este equipo hace falta por ahí un poquito más que actitud, porque son equipos de 12 jugadores que súper intenso del primero hasta el último, saben a lo que juegan, saben lo que defienden. Dimos una buena imagen, que eso es lo importante, que por ahí veníamos de dos derrotas no tan linda, digamos, que bajamos los brazos en los primeros dos cuartos. En esto por lo menos pudimos sacar actitud, pudimos pelear hasta el final y bueno, eso es algo sumamente importante para lo que viene. En muchos momentos parecía que ellos sacaban una diferencia para ya liquidar el partido, pero siempre con esfuerzo, con sacrificio, se lograron poner a pocos puntos. Y sí, ellos, ya te digo, si nosotros cedemos uno o dos minutos de distracción contra este equipo, sacan diferencia, eso no hay con qué darle. Pero bueno, cuando podíamos concentrarnos y defender dentro de todo bien, eso te lleva a que el ataque por ahí tenga un poco mejor confianza y poder arrimarnos, que no se nos vayan tanto. ¿Qué te deja de positivo el partido? Bueno, un poco esto que me decías, que en todo momento el equipo luchó, peleó. Claro, la actitud, la intensidad, saber que cuando nos concentramos le podemos jugar de igual a igual a cualquiera. Y también te deja claro de que si paviás, si no entras concentrado o si te metes en otro tipo de juego, los rivales con los que estamos enfrentando te sacan 20 en un cerrar y abrir ojo. Bauti, ¿qué te deja esta derrota con Estudiantil Porteño? Un sabor amargo porque pensamos que lo podíamos remontar a base de actitud, de esfuerzo, como terminamos, por ahí se nos podía dar. Como dijo Juani, contra estos equipos de la Copa Metro no podemos regalar nada. Cualquiera te puede, en un abrir y cerrar de ojos, te puede sacar una diferencia de 10 puntos y eso te hace cuesta arriba. Ahora no vamos a tener ningún partido fácil en esta Copa. Así que nos queda defender con huevo, esfuerzo, garra, y así se nos van a dar las cosas. Yo creo que después de dos derrotas que por ahí no pudimos plasmar lo que nosotros queríamos, esto por ahí nos da un envión anímico para seguir sumando y ver si podemos volver a la victoria. Bueno, están compitiendo con los mejores de todos modos de la liga y bueno, por algo se lo ha ganado Cañuela. Sí, la verdad que sí. Como te decía, a nosotros ningún equipo va a ser fácil. Van a ser todos durísimos. Son todos clubes en los que hay pibes jóvenes que corren, le hacen un gol y salen en contraataque. Y eso... Si nosotros entramos desconcentrados o no estamos atentos a lo que nosotros sabemos hacer, nos pueden sacar una diferencia importante como nos pasó en Monterán, y después ya se cuesta arriba volver a entrar en ritmo de partido. Pero bueno, ya te digo, no vamos a tener nada fácil. Lo único que nos queda es dar todo lo que tenemos de nosotros y seguir sumando.